Claro que el sí. chaval este, el delantero que hemos fichado español, ¿cómo se llama? ¿Torres? ¿Fernando Ferran Torres? Torres. ¿Fernando Torres? ¿Tú crees que es un jugador para gastarse 75 millones de Barça? Si esto se le espera, tenemos 100.000. Si Guardiola ni lo quería. Año pasado jugó 12 partidos. Pero esto es por qué, porque Guardiola le aporta a su amigo, ha hecho un teje maleste y se ha llevado comisiones.